Buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del martes 10 de octubre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. La Procuraduría General de Justicia del Estado decidió archivar el expediente con la que la empresa Red Recolector pretendía anular la reposición del fallo de recolección de basura. Así lo confirmó el gobierno municipal a través de un comunicado de prensa. El contralor municipal Esteban Ramírez Sánchez expresó sus dudas de presentar una denuncia penal contra quien resulte responsable de haber pretendido sabotear el sistema de información de una patrulla para ordeñar combustible. Dijo que en la investigación que realizan aún no se han encontrado elementos para presentar esta denuncia en las instancias penales. El secretario de Salud dijo estar dispuesto de comparecer ante el Congreso del Estado para dar a conocer las acciones realizadas contra el brote del dengue. Asimismo, mencionó que en las últimas semanas se ha encontrado con la poca participación de la población, pues en el 70% de las casas que son visitadas por brigadistas no son atendidos o son sitios abandonados. Importación, Diseño y Moda SADCB es la empresa que ganó la puja por el terreno del conjunto Estrella propiedad de ISEC, con un monto de 171 millones de pesos. El diputado Miguel Ángel Salín Ale hizo un llamado a la autoridad municipal para que verifique los semáforos ubicados en el distribuidor vial Benito Juárez porque pueden causar graves accidentes. Al menos 5.000 firmas tendrán que recabar las personas interesadas en postularse como candidato independiente en el estado de Guanajuato. Esto de acuerdo a las reglas establecidas por el IEX. En la información policiaca, el pasado viernes por la tarde, un hombre fue detenido por elementos de la policía municipal al ser sorprendido por los vecinos del barrio de San Miguel cuando salía de la escuela telesecundaria número 1 Álvaro Gálvez con equipo de cómputo y proyectores. La noche del domingo, después de pagar una multa, recobró su libertad. Sujetos armados amagaron a una familia en el interior de un negocio familiar la noche del pasado sábado en la comunidad de San Pedro del Monte para asaltarlos. Se llevaron 3,000 pesos y más de 200 cajetillas de cigarros. Un joven de 20 años de edad falleció en el Hospital General de León mientras recibía atención médica después de ser agredido con armas de fuego en la colonia San Miguel. Al menos 2 personas fueron detenidas. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día.